Usted no se imagina lo que me hace sentir cuando la veo pasar con ese caminar que a mí me vuelve loco, loco. Usted no se imagina que la sueño de noche y que la siento mía, y con esta agonía me muero poco a poco, poco a poco. Usted no se imagina que cada día que pasa yo me enamoro más, que cada día que pasa yo la deseo más. Y si me permitiera, quisiera decirle que usted es mi adicción, mi droga, mi pasión, la locura de amor que embriaga mi sentido, el mundo en que yo vivo, el aire que respiro. Quisiera contarle, pero no me atrevo. Quisiera contarle, pero no me atrevo. Usted es mi ansiedad y a la vez mi paz, mi angustia y mi consuelo, infierno y mi cielo. Si callo es por respeto, mas no por miedo. Quisiera contarle, pero no me atrevo. Quisiera contarle, pero no me atrevo. Contarle, pero no me atrevo.